José Magdalena me está matando de amor. Ni siquiera le causó pena de piedra a su corazón. Y esos ojos que me miraron, mandigo, no sin razón. De esa forma de enamorado me estoy muriendo de amor. Magdalena, hoy Magdalena, Magdalena, hoy Magdalena, Magdalena, hoy Magdalena, Magdalena, hoy Magdalena. Está matando de amor. Ni siquiera le causó pena de piedra a su corazón. Esos ojos que me miraron, mandigo, no sin razón. De esta forma me he enamorado, me estoy muriendo de amor. Magdalena, hoy Magdalena, Magdalena, hoy Magdalena, Magdalena, hoy Magdalena, Magdalena, hoy Magdalena. Desde ayer te estoy esperando para hablarte de nuestro amor. Desde ayer te estoy esperando para hablarte de nuestro amor. Contarte cosas bonitas, cositas del corazón. Contarte cosas bonitas, cositas del corazón. Desde ayer te estoy esperando para hablarte de nuestro amor. Desde ayer te estoy esperando para hablarte de nuestro amor. Contarte cosas bonitas, cositas del corazón. Contarte cosas bonitas, cositas del corazón. ¡Ay! Paseando mi soledad por las playas de Marbella, yo te vi cartagenera, luciendo tu piel morena y en tibia noche de luna. Cuando me besa la brisa, yo siento cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera morena, como guayaba madura, cartagenera tu boca y en mi recuerdo perdura. Cartagenera morena, bañada con luz de luna, bañada con luz de luna, Cartagenera morena. Paseando mi soledad por las playas de Marbella, yo te vi, Cartagenera, luciendo tu piel morena y en tibia noche de luna. Cuando me besa la brisa, yo siento, Cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera morena, como guayaba madura, Cartagenera tu boca en mi recuerdo perdura. Cartagenera morena, arena, bañada con luz de luna, bañada con luz de luna, Cartagenera morena. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Alejas de mi vida, entregas otros brazos. Alejas de mi vida, entregas otros brazos. Puedes estar segura que tu aventura será un fracaso. Puedes estar segura que tu aventura será un fracaso. Sigue con tu vida aventurera y dale el amor a quien tú quieras. Sigue con tu vida aventurera y dale el amor a quien tú quieras. Aventurera, aventurera, dale el amor a quien tú quieras. Aventurera, aventurera, dale el amor a quien tú quieras. Cuando esté más barata yo daré plata por tus amores. Cuando esté más barata yo daré plata por tus amores. Sigue con tu vida aventurera y dale el amor a quien tú quieras. Sigue con tu vida aventurera y dale el amor a quien tú quieras. Aventurera, aventurera, dale el amor a quien tú quieras. Aventurera, aventurera, dale el amor a quien tú quieras. Una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego curamos lo que ha visto Dios. Que tú eres para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó. Matas aquel amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño de un cariño que una vez te di. Y por eso un golpe con golpe yo pago, besos con besos devuelvo. Esa es la ley del amor y que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, besos con besos devuelvo. Esa es la ley del amor y que yo aprendí, que yo aprendí. Ay, ay, ay, ay, que me voy, Ramón. Sigue la misma. Mm,

belleza junta, yo no la he visto nunca, nunca en ningún lugar. Estoy impresionado de ver lo que ha logrado. Canarias junto al mar, su sol maravilloso, su ambiente tan maravilloso, su música ideal. Dejaron en mi alma, aquí encuentro la calma, con un sabor especial. Sabor a Canarias, que tiene sabor, sabor que le encanta a mi corazón. Sabor a Canarias, de pueblo y ciudad, que sonríe y canta de felicidad. Aprendí a vivir, su noche es diferente, grabadas en mi mente, han dejado en mí sabor a Canarias, que tiene sabor, sabor que le encanta a mi corazón. Sabor a de pueblo y ciudad, que sonríe y canta de felicidad. ¡Hey! Sabor a Canarias. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Sabor a Canarias, que tiene sabor, sabor que le encanta a mi corazón. Sabor a Canarias, de pueblo y ciudad, que sonríe y canta de felicidad. Sé cómo pagarte todo este inmenso amor. Nunca en la vida nadie me había querido tanto. Poco a poquito has vuelto. Feliz mi corazón. Hoy sin darme cuenta supe que te amo, que me haces mucha falta, que soy feliz por ti. Que te quedes, que nunca más te vayas, que de hoy en adelante te voy a hacer feliz. De pronto te he querido, de pronto te he extrañado, y entonces comprendí que tú has sido en mi vida lo mejor que yo he tenido. Hoy tengo ya la vida. Razón por qué vivir. Hoy sin darme cuenta supe que te amo, que me haces mucha falta, que soy feliz por ti. Pido que te quedes, que nunca más te vayas, que de hoy en adelante te voy a hacer feliz. Soy feliz por ti. Te pido que te quedes, que nunca más te vayas, que de hoy en adelante te voy a hacer feliz.

hagamos caso de la gente, en el amor no hay edad. Vivamos solo el momento y nada más. Ahora que mis cabellos se hacen blancos, me cansé de caminar, ya me cansé de vagar. Tú has llenado este vacío. amante como él no hay otro. Me llena de recuerdos locos y no lo puedo olvidar. Y no lo puedo olvidar. Díganle que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida. Díganle que muero por sus besos, cuéntenle que espero su regreso. Que su amor es un fuego encendido que no puedo apagar dentro mío. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me dicen que soy distinta, que se me nota en la primavera, que tengo un brillo en los ojos y que estoy plena de cosas. Soy enamoradita, enamorada de veras. La vida te da sorpresas y a veces llega lo que no esperas. El hombre con quien soñabas mágicamente llama a tu puerta y mirándote a los ojos te dice cuánto te quiere. Entonces la vida cambia, todo son de los pies a la cabeza, siento hormigas en el cuerpo y un calor que ya me quema. Y que vengan los bomberos y que apaguen este incendio, que este amor me está quemando por dentro. Que tengo un brillo en los ojos y que soy plena de cosas buenas. Lo mío no es un secreto, lo sabe todo el que quiera. Que soy enamoradita, enamorada de veras. La vida te da sorpresa y a veces llega lo que no esperas. El hombre con quien soñabas mágicamente llama a tu puerta y mirándote a los ojos te dice cuánto te quiere. Y entonces la vida cambia. Todos son flores y mieles. Estoy enamoradita, de los pies a la cabeza. Siento hormigas en el cuerpo y un calor que ya me quema. Y que vengan los bomberos y que apaguen este incendio, que este amor me está quemando por dentro. Siento hormigas en el cuerpo y un calor que ya me quema. Y que vengan los bomberos y que apaguen este incendio, que este amor me está quemando por dentro. llegue, corazón mío. Tiende su capa sobre la arena del redondel. Francisco alegre tiene un vestido con un te quiero que entre suspiro yo le bordé. Torito bravo, no me domine de esa manera. Entre burdao, ya va encerrado, Francisco alegre yo de mi corazón. Alegre, corazón mío, tiende su capa sobre la arena del redondel. Francisco alegre, tiene un vestido con un te quiero que entre suspiro yo le bordé. Torito bravo, no me domine de esa manera. Deja que adorne tu rizón negro con su montera. Torito noble, ten compasión. Francisco alegre yo de mi corazón. Soy torero andaluz y lleva de cuello la cruz de Jesús que me diste tú. Francisco alegre, corazón mío, tiende su capa sobre la arena del redondel. Francisco alegre, tiene un vestido con un te quiero que entre suspiro yo le bordé. Torito bravo, no me domine de esa manera. Deja que adorne tu rizón negro con montera, torito noble, ten compasión, entre burdao, ya va encerrado, Francisco alegre, yo le, ay mi corazón. Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento, que yo pensé que no existían en mí, que estaba más que muerto. Tanto tiempo, hoy lo vi pasar. Sentí algo extraño que no puedo explicar a menos quien lo quiera. Porque la sangre me quemaba la piel y corriendo por mis venas. ¡Qué condena! Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas. Thank you. y lo vi pasar. Y me di cuenta que jamás lo olvidé, que todavía lo quiero, que está en mi vida y que no puedo olvidar, y que no soy de acero. Sentí algo extraño que no puedo explicar, a menos que lo quiera, porque la sangre me quemaba la piel y corriendo por mis venas. ¡Qué condena! Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado, cuando mi cielo lo llenó de sentidas y en tu corazón, consciente de las cosas.